separar, marcaste en mí. Veo siempre de tus manos cómo sirve tu rebaño, y te odio y te amo muy a pesar de mí. No buscaré culpable, yo no soy, porque cuando me llamas siempre estoy dispuesta a todo. Sabes que aunque quieras